estamos en una nueva emisión de Atlas Fracturado acá en Radionauta 106.3. Mi nombre es Álvaro B o Álvaro Letal. Estoy con Tamara C. Sí. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien. ¿Vos, Álvaro? Bárbaro. Sí, muy bien. Álvaro está bárbaro. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado porque voy a contar algo que es yo sé que el público. Un saludo para nuestros padres igual, porque sí, bueno, sí. Nos bancan. Un saludo para nuestros padres y para nuestros abuelos también. Bueno, vamos a... Los abuelos comentar. Especialmente. Sí, especialmente. Yo en realidad tengo uno de cuatro. Ya cada vez vamos a llegar... No sé qué pasa, esto va a continuar disminuyendo hasta que nosotros también seamos cero de uno, digamos. Así que no tenemos que preocuparnos demasiado por eso. Pero el punto es que algo muy emocionante, algo que me llena de gratitud... Que, gratitud sin D. Es que hace algunos días, creo que fue esto el martes o miércoles, una de las bandas, de las grandes bandas argentinas y de las más conocidas en este momento también, una banda que para mí personalmente fue muy importante y que al mismo tiempo es actualmente de las que más está creciendo y movilizando gente. Grabó un cover de Los Pillos. Nosotros en el programa número 1 de Atlas Fracturado pasamos tres canciones en total de Los Pillos, de una banda argentina de los 80, y un mes después Pez está grabando un cover del tema Viajar Lejos, que le da título al disco justamente Viajar Lejos. Y yo creo que es porque Ariel Minimal escucha Atlas Fracturado. Esa es mi hipótesis. Sí, pues es tu hipótesis más fuerte, bueno. No, la única, bien, es la más la fuerte única. Y es la más débil al mismo tiempo. Sí, pero bueno, marcamos tendencia, digamos. Yo creo que marcamos tendencia y voy a leer, porque ya que estamos... La empiria, ¿no? Siempre primero. Hay que ir a las fuentes. Voy a leer, no vamos a escuchar el cover de Pez, aunque si entran a YouTube van a poder leerlo. Escucharlo, no leerlo. Lo que voy a leer yo ahora es lo que escribe Ariel Minimal en el YouTube de Pez. Dice: a mis 16 años y junto a mi amigo Hernán caímos embrujados a los pies de una banda nueva. Se llamaban Los Pillos. Se mostraban como si fueran gente normal, pero no lo eran. Eran excepcionales. Una banda poderosa y elegante. Adrián Jansón escribía las letras y cantaba. Pablo Esaú tocaba la batería. Martina Loé el bajo y Alejandro Fiori la guitarra. Tenían poesía y electricidad, un combo inusual por esos días. Sacaron un disco llamado Viajar Lejos, 27 años después lo sigo escuchando y me sigue golpeando lo mismo, poesía y electricidad. Bueno, ¿se habrá acabo comprado de chavar que el vinilo de 4 lucas? Probablemente lo tenga desde los 80, no tengo sentido de comprarlo a 4 lucas en Mercado Libre, pero bueno, acabamos de chavar que en realidad no es porque escuchan Atlas Fracturado, sino porque Minimal escuchaba Los Pillos desde los 80. No, pero hay una coincidencia ahí que es muy, bueno. Muy rara. Sospechemos. Sí. Una sincronización que no corresponde al plano de lo... Así que si nos escucha Minimal, que un día se acerca a Atlas Fracturado... Sí, que nos dé una entrevista, sí, por supuesto. Apenas toquen en La Plata vamos a tenerlo acá. Bueno, ¿qué tenemos para hoy de divertido, maravilloso? Hoy vamos a ubicar en tiempo y espacio. Estamos en La Plata, Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Las vías de comunicaciones por mail, radionautafm@gmail.com, por teléfono 4516917. Sos una diva de los teléfonos. Soy una diva, acá llaman y me piden hablar conmigo. Sí, soy una... Y tengo varios teléfonos, acá no me ven, pero yo tengo tres o cuatro haces teléfonos. Claro, marco el teléfono de Susanita. Sí, es que yo soy muy fan de Su Jiménez. Es tu referencia, sí. Lo noté. Se nota la influencia de Su Jiménez en Atlas Fracturado, ¿no? Sí, en el pelo, en mi pelo, por ejemplo. Rubio y largo y lacio. Platinado. Me encanta cómo te queda. Sí. En que me encanta Carlos Monzón. Y me da mucha lástima no haber podido cogérmelo, ¿qué? Como hacía Susana Jiménez. Pero... Bueno, nos fuimos de tema, ¿qué? Me parece. No, ¿por qué? Ah, no, estamos en el horario de protección. No, son las 10:13 ya pasamos. De la noche. ¿A quién voy a horrorizar con decir eso? A mí por lo menos me reís. A vos, pero vos porque me estás viendo y te imaginas cosas. La gente no se imagina cosas, no me conoce. No, está bien. En fin, 18 de septiembre 2014. Sí. ¿Es 18? Sí. 10 horas a las. Son las 10:13. Y. Hoy es 19, disculpame que 19. 18 fue ayer, ¿te acordás? Claro, 17 fue el miércoles. Sí. ¿Qué? Claro, claro. Sí, yo porque tengo. Está bien. Yo tengo referencia el 17 que rendí un examen. Pero yo. No. Tengo mi explicación. Pero no le importa a nadie. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a retrotraernos un poco porque nos pintó la nostalgia. Sí, no sé si está del todo bien, pero no importa. Sí, bueno, pero para estos fines lo justifican, digamos. Y vamos a hacer un viajecito a la década del 90, no solo en cuanto a series, sino también en cuanto a música, ¿no? Porque eso tenemos, dicen, sí. Sí, sí. Tenemos para hoy, nos va a musicalizar el eje de bandas que han sacado disco en los 90, pero no solo que han sacado disco en los 90, sino que son como representativas de cierto espíritu, ¿no? Noventoso. Sí, sí, un sonido, digamos. Un sonido, hay, digamos. Hay grunge. Hay rock alternativo, pero todo, o sea, sí, propiamente en los 90, porque digamos, en los 90 sacó disco María Marta Serra Lima y no suena a los 90. No. Y otros artistas, María Marta Serra Lima. Estamos captando por el espíritu absoluto de los 90. Exactamente. Son temas que vos los escuchás y decís, ah, esto suena a los 90. Recién escuchábamos, claro. Arrancamos el programa con Stop, de Jane's Addiction. Del disco sí. Ritual de lo Habitual. Me encanta. Es muy, muy, muy sociológico ese nombre, ¿no? Y esa parte es en español. Eso es una. Digo, no es como. No es que te estoy traduciendo a un Ritual of the Habitual. No. No al doblaje. No al doblaje. No, es posta, es el nombre del aunque disco. La banda es norteamericana, el sí. Disco se llama Ritual de lo Habitual. Año 1990, si no sí. Me equivoco. Viene el inicio de la década de los 90. Viene el inicio de la década de los 90. Vamos a estar escuchando por lo general, y esto es por una cuestión, una muy fuerte defensa del imperialismo que hacemos en Atlas Fractur. No, estoy escuchando por lo general bandas norteamericanas. Excepto una. O de habla inglesa. Por no, encima son norteamericanas, ni siquiera es que son de habla inglesa, son todas norteamericanas. No, pero digo, en comparación a otros programas, es habla inglesa, digamos. Pero tenemos nuestro espacio también. Que encima la banda argentina también es habla inglesa. ¿Eh? Y sí, bueno, porque no te acordás cuál es la banda. Pero. Sí, pero. Que es habla inglesa, canta en inglés. Bueno, como saben, en el Facebook de Atlas Fracturado también estuvimos publicando que vamos a hacer un bloque especial de la banda Suárez. Va a ser nuestra representación de lo argentino, digamos, hoy, y de lo español también, para no ser tan imperialistas. Sí, es verdad, vamos a estar escuchando tres temas de Suárez del disco Horrible, pero eso va a ser más adelante. Y si bien no es tan una, digamos, una rareza, por decirlo de una manera, como lo que veníamos escuchando, como puede ser, por ejemplo, los Pillos, justamente. Mm-hmm. Bueno, Horrible, la verdad que es un disco muy difícil de conseguir. Sí. No es horrible. No, para nada. Es un disco muy bello. No es como no te va a gustar, pero porque efectivamente no te va a gustar. Efectivamente no te va a gustar, no es el caso. Es un disco muy lindo. No se consigue, se consigue en CD muy caro. Así que bueno, vamos a traer unos temas de ese disco. Pero ahora vamos a escuchar una banda justamente, bueno, norteamericana. Una banda del grunge. Representativa del grunge, aunque no de las más conocidas. No es Nirvana, que para mí Nirvana en términos de sonido no es una banda representativa del grunge para nada. Coincido. O sea, no, sí, me parece que el grunge está definido por unos parámetros que no son los de Nirvana. No es Pearl Jam, que también es otra banda conocida. No es Soundgarden. No es Soundgarden, exactamente. Vayan descartando. Vayan, claro, tachando. Bueno, no son estos. Son Screaming Trees, particularmente en lo personal, mi banda preferida del movimiento grunge y la que más influencia tiene de la psicodelia. Vamos a escuchar un tema de ellos, el tema que abre el disco Sweet Oblivion de 1993. La canción se llama Shadow of the Season. Y volvemos. Yeah. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Jupiter or Thor is perfect. The Titan will be even better. Wait till you see our submarines with Polaris. Attention all personnel, this is CVTS. Space vehicle pre-count operations will start on my mark at 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos en Atlas Fracturado. Estamos escuchando una canción. Eso es bueno. Evidente, es bueno y es obvio, es un poco innecesario de decir. Es una canción de la banda Polaris. Se llama Hey Sandy. Es como Che Sandy. Sí. O sea que acabo de decir Sandy y no suena mucho un nombre. El de doblaje persona, vendría chica. A ser el de Hey Che. Che, sí. Claro. Che, pero habría que también. ¿Y la que... Sandy quién sería? O sea, ¿cómo lo podemos? Sandra. Sandra, ¿no? Sí. Che Sandra. No, Che Sandra de Polaris. Che Sandrita, Che Sandrita, porque, porque es como con sí. buena onda. Así como. Sí, sí, sí. Es una banda, bueno, también norteamericana de los 90. Y esta canción tiene la particularidad de ser, bueno, más allá de que es muy buena. Y si me permitís, voy a tirar un chivo. Ajá, a ver. Si entran a... Acá me dicen, no, ¿por qué no te pegas un tiro? Me tiran un chivo. Esperá que tenemos que hacer referéndum para ver si tirás un chivo. No, es muy rápido, es muy rápido. Bueno. Es muy breve. Hay un programa de la Ciscoteca sobre Jungle Pop, que si entran a los archivos de la Ciscoteca en radionautafm.wordpress.com lo pueden bajar, donde está este tema. Lo he escuchado, sí. ¿Lo escuchaste? Muy bueno, sí, es muy bueno. ¿Viste? O sea, está todo conectado. Le salió el indies, el Jungle Pop ese. Ah, ¿viste? Es que no, puse, sí, es que yo soy así. Bueno, ¿a qué viene todo Polaris? A que es el tema central, el tema de apertura de las aventuras de Pete y Pete. Pete y Pete. Lo leemos Pete y Pete, porque si no sería Pete and Pete y no. No voy a sumarme, a esos chistes. Bueno. No, porque eso es obsceno. Bueno, te está escuchando tu familia. Mirá que acaban de contarme unas anécdotas sobre vos, que estuviste tirando un par de cosas ahí, bueno. No. No, no sé, ¿qué? yo no ando tirando cosas, no. No acepto. Aparte vamos a hablar de algo que es muy... ¿muy qué? Nos retrotrae a nuestra infancia. Y eso es la palabra retrotraer. Muy que nos pintó, que es como un... diría. Sí, en realidad nos sí. pintó. Todo surgió cuando el programa pasado... en el medio del programa, en el medio de un tema, en la propaganda, tiramos que íbamos a hablar de esto, que son series televisivas de los 90, porque nosotros vimos nuestra infancia en los 90. Claro, buena parte de los 90, que éramos pequeñitos. Toda. Digamos, sí, o sea, toda la parte de los 90. Nos vamos a delatar. No nacimos en el 94. Que eso no se nota en la radio. Bueno, pero sí, o sea, transcurrimos nuestra infancia en los 90, podría decirse. Podría decirse, no, fue efectivamente. Si no me engañaron con mi fecha de nacimiento ni nada por el estilo, es como que sí, en los 90. ¿Y miramos mucha tele? Sí, a mí me daban un rango de mirar tele, ponerle de 1 a 5, así qué sé yo. Entonces es como que miraba un par de series o dibujos que iban a ese rango de horario. Claro, no, yo miraba desde también un rango que iba desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. O sea, como el 24 horas. Un amigo que era el chupete electrónico, la televisión, ¿no? Exactamente. Que no sabía qué hacer, tomá, nene, prende la tele. Claro. Tele. Yo miraba mucha tele y mucho Nickelodeon, que a mí me contaron que vos no mirabas Nickelodeon porque no... Porque al interior... No había llegado la tecnología, ¿no? No, sí, había llegado la tecnología, pero no teníamos Nickelodeon. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Entre Ríos, sí, Argentina. No, parezca. No es que tendríamos una televisión con una papa y dos antenas. No. Pagábamos cable, pero no teníamos. Pues no tenían cable, lo pagaban, pero no lo tenían. No teníamos Nickelodeon. O sea que yo no fui criada por esa generación Nickelodeon. Que no. Parece que acá todo. Vine a La Plata y todo el mundo habla de series como Pity Pit y como Doug, Naninas y eso. La vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco, toda esa. Igual, yo fui educada con Cartoon Network y Big Channel, digamos, como esos dos canales eran los que le pasaban allá en Entre Ríos, si pagabas cable, ¿no? Ojo. Claro, acá no, Big Channel estaba, Cartoon Network también, el Big Channel hubo un momento, yo me acuerdo patente, por ahí si alguien, algún oyente tiene mi edad se acuerda, estaba, pero fue un 31 de diciembre, 12 de la noche, yo estábamos reunidos en la casa de mi abuela y estábamos con mi prima y mi hermano mirando televisión y Big Channel terminó la programación y empezó Nickelodeon de un segundo al otro. Así que ahí hubo. O sea, ¿viste el momento en que pasó de una cosa a la otra? Sí. Fue un momento clave histórico. De mi vida, sí, histórico. Y bueno, justamente tres ¿año? Series. ¿Año? No te acordás, sí. No. Yo me acuerdo, yo era chico. Así que debía ser año 99, 2000, nada, fue mucho antes. Lo ha sido 94, 95 y 96 por ahí. Y bueno, estaba este programa, Las Aventuras de Pity Pit. ¿De qué trataba Las Aventuras de Pity Pit? No sé por qué no llegaban. Bueno, lo miraba, claro, ¿no? Sí. Eran dos hermanos, cada uno se llamaba Pit. Eran los dos pelirrojos. Uno era alto y más flaco, el otro era bajito y más gordito. Y vivían en una ciudad, digamos, de la cual, según recuerdo, no se daba nunca el nombre. Pero tenía algunas particularidades. Primero que los personajes de esta serie, de Pity Pit, por lo general eran bastante particulares. Por ejemplo, estaba la madre de estos muchachos, que tenía una placa de metal en la cabeza. ¿Por qué? No me acuerdo, un día le pusieron una placa de metal. Eso era hasta era una de las características salientes del personaje. En para agarrar el wifi. Para agarrar exactamente el wifi. Después estaba Arty, que era el hombre más fuerte del mundo. ¿Por qué? O sea, el tipo era flaquísimo y no era, claro que no era el hombre más fuerte del mundo, pero era un personaje curioso y estaba poblada la serie, la ciudad en la que vivían los hermanos y la serie, por lo tanto, de personajes curiosos y tenía como un tono de, bueno, retrato de grandes momentos de la vida de estos hermanos, como por ejemplo, el día que hizo más calor. Como hoy. No, hoy no, claramente no es el día que hace más calor. Pero pasaban cosas como que se les quedaban las zapatillas pegadas al asfalto, digamos, por el calor que hacía. Y eran en general, tenían esa característica, digamos, de ser una sumatoria de grandes de curiosidades, digamos. Qué sé yo, en un capítulo podían viajar en el tiempo o con un reloj que tenían bastante. Era una cruza entre comedia y fantasía. Todos los géneros. No, claro, era comedia, fantasía y al mismo tiempo lo que lograban era transmitir ese tono medio nostálgico, muy cálido, muy, muy agradable de ver. No era para nada una serie un poco más, si se quiere, agresiva en un sentido. Digo, era más bien ingenua a su manera. ¿La miraste de grande? Digo, volví a ver algunos capítulos y algunos fragmentos en internet, pero no volví a verla, digamos, a verla no completamente así desde el comienzo hasta el final. Duró 3 años aparte. Así que imagino que deben ser varios los episodios. No son tantos, son 36. Son bastante pocos los episodios de Pity Pit. Y por lo que volví a ver, digamos, si bien es muy interesante redescubrir ese tono medio fantástico que tiene por momentos, esa calidez, digamos, hay una serie de amigos de ellos, digamos, y la familia, como esa cosa, una cosa excéntrica pero muy tierna, es muy distinto el caso de La Vida Moderna de Rocco. Que vos tampoco viste. Yo, claro, sí, bueno, vos seguís hablando de lo que. De Nickelodeon. Hacerle propaganda a Nickelodeon. No, hacerle propaganda ya creo que no tiene sentido porque no existe más, lamentablemente, por lo menos acá no está más. Pero lo que sí tiene la vida moderna de Rocco es que cuando uno la revé, digamos, de adolescente más tardío, digamos, o joven, se convierte en una serie... Hay un cambio de tono muy fuerte, digamos. Uno la ve con una mirada mucho más ingenua y resulta que La vida moderna de Rocco, que es una serie animada cuyo personaje principal es un wallaby, que es un canguro australiano, y sus mejores amigos son una tortuga y una vaca. De pronto hay un nivel de crítica y de crítica ya más, digo, retratado de una forma grotesca y por momentos violenta, que cuando uno es chico por ahí no lo tiene tan presente, pero cuando lo revé tiene un tono más, si se quiere, más cercano a Ren y Stimpy. Uh-huh. Que a la inocencia por ahí de Rugrats o de Doug. Ren y Stimpy, que lo pasaban en MTV, ¿no? Bueno, originalmente lo pasaban en MTV, sí, pero después acá lo pasaron en otros canales también. No recuerdo, en Cartoon Network nunca lo pasaron, Ren y Stimpy. No, que yo me acuerde, no, pero. Acá lo pasaban en algún otro canal, no me acuerdo en cuál. Sí. ¿Pero qué había en Cartoon Network? En Cartoon Network, bueno, había muchas cosas peores. Además de lo clásico que te pasaban a la noche por ahí, toda la saga de Looney Tunes, por ejemplo, Bugs Bunny. Porky y todo eso, o Tom y Jerry, en Cartoon Network también. Yo me acuerdo de lo que me influenció a mí, toda la saga, digamos, de series producidas por Steven Spielberg. Hay gente que era muy fan, por ejemplo, de las Animaniacs. Yo no tanto, pero ¿cómo? A mí me gustaban, yo quería, sí, como defensor. No, bueno, esa es otra de las series que uno cuando la ve de grande, si se quiere, tiene otro sentido. Hay algo que tenían los Animaniacs, que hacían como, me parece, al cierre de la serie, que era The Wheel of Morality, que era como la rueda de la moralidad. Y uno se lo pone a ver ahora, hoy en día, y no es tan ingenuo. O sea, giraban una rueda, hacían como una pregunta un poco existencial. Y tenía, digamos, una salida graciosa. Pero, digamos, son esas cuestiones que cuando uno la ve de grande tienen otro significado. Pero justamente esas series producidas por Steven Spielberg tienen esa connotación entre lo adulto y lo infantil. Digamos, básicamente las series animadas o series que transmiten estos canales que supuestamente son para infantiles, tienen mucha esa cosa que no, digamos, uno lo puede abordar de diferentes maneras. No es que necesariamente haya un público de series. Bueno, de Steven Spielberg también después tenía Pinky Cerebro, que es otra de las grandes clásicas. Y ya más, cuando era más grandecita, estaba Fenomenoide, que también es de ese chico que se metían adentro de su PC todo ese mundo y se transformaba en ese alter. Bueno, no sé, eso es básicamente lo que me acuerdo de Cartoon Network. Sí, vale, digamos, el gran debate por si los dibujos animados son específicamente para niños. Digo, por supuesto, todo tiene más lecturas. Algunos sí están hechos específicamente para niños y se nota, digamos. Digo, en el caso de las películas resulta bastante claro, no sé, que una firma como DreamWorks suele hacer más películas apuntadas al público infantil, o lo que es el último, digamos, Disney, no todo Disney, pero sí el último Disney, sobre todo de los 80 para acá. Pero bueno, por supuesto, en general hay como diferentes, hay firmas o directores o creadores que se dedican a hacer un cine animado que puede ser tanto más específicamente para adultos como puede abarcar muchísimos géneros, muchísimos rangos de edades y muchísimos géneros y distintos enfoques también, como por ejemplo el caso de Pixar, que por eso de ahí viene en parte el gran éxito de Pixar, que es su gran capacidad para movilizar a diferentes públicos. Y esto pasa también en las series. En un rato vamos a volver a hablar de series. Vamos a volver con La vida moderna de Rocco, con Doug, Sabrina Sabrina, la bruja, no soy muy amante. Clarissa lo explica todo, me gusta más. La serie anterior de Melissa Joan Hart. No la tengo esa. Era de Nickelodeon. Bueno, podemos volver con algo de Big Channel también, que tenía cosas interesantes. Estaba el Chavo. Bueno, vamos a ir con un par de canciones y volvemos en un rato. Vamos a escuchar a They Might Be Giants con I Palindrome I y a Primus con Winona's Big Brown Beaver. Ya volvemos. Someday mother will die and I'll get the we'll be right back.

Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta FM 106.3. Seguimos en Atlas Fracturado, son las 10:48, estamos escuchando a The Six. Sí, una de las tantos proyectos musicales de Stephen Merritt, más conocido por ser el cantante o digamos el líder de Magnetic Fields. La canción se llama Falling Out of Love with You y también es parte de Pity Pit, no es el tema central, pero creo que lo mencionamos, que Polaris, el tema Hey Sandy, es parte de Pity Pit. ¿O no? Sí, es el tema central. Claro, este no es el tema central, pero bueno, es parte. Sí, es parte de digamos, las aventuras de Pity Pit. Bueno, estábamos. Me quedé con ganas de decir un par de cosas de La Vida Moderna de Rocco. Por ahí hay gente que no sabe bien de qué se trata, al margen de como ya comenté, que es una serie sobre un wallaby, que es una suerte de canguro, con que tiene como mejores amigos a una tortuga y una vaca, y cuyos vecinos son una pareja de sapos. Y voy a poner un ejemplo de un capítulo de La Vida Moderna de Rocco para que se entienda más o menos qué tipo de crítica, digamos, está planteando la serie, ¿no? Más allá del contenido humorístico, digamos, es una serie muy poco inocente en ese sentido y muy poco, digo, bastante dura por momentos, bastante cruda, con un humor sumamente ácido y grotesca por momentos. Hay un capítulo, por ejemplo, en el cual Rocco va a comprarle a su perro va a un shopping con su perro. Le termina comprando un bebedero, una de esas cosas. Un shopping donde dejan entrar perros, por empezar. Dejan entrar perros, por supuesto. Y digo, ¿cómo va sumando, digamos, distintos elementos, distintos tipos de críticas? Si se quiere, a diferentes personas, que no digo en un momento, entra a un gimnasio y el tipo de personajes que hay, ¿no?, en el gimnasio vuelven. Tiene una de la. Digo, resulta una crítica a ese tipo de lógica. Después, cuando anda, no sé, va a comprarle al perro un bebedero para que tome agua. Y el tipo que lo atiende, digamos, es uno de esos típicos vendedores de esos negocios que te están todo el tiempo encima hinchándote las pelotas. De esos que te dicen negri. Claro, de esos que te dicen negri, sumamente insistente. Y a través de esos suerte de estereotipos, ¿no?, que la serie aborda de un modo satírico, va construyendo una crítica hacia diferentes aspectos, ya sea hacia las relaciones entre amigos, hacia las relaciones de pareja, y sobre todo, digo, hacia la vida en la ciudad, digamos, por eso la por vida eso moderna. Moderno, sí. O sea, la vida en la ciudad es un gran inconveniente para Rocco, aparte es un personaje un poco obsesivo, si se quiere, un tipo que está todo el tiempo horrorizándose por ese tipo de digo, por lo menos es un tipo más bien en un sentido calmo, digamos, no es un tipo que se sume tanto a esas lógicas urbanas, digamos, caóticas. Es un tipo que se horroriza, digo, tiene esa capacidad para sorprenderse un poco por las cosas que no le gustan de la vida urbana. Y eso le pasa todo el tiempo, digamos, en el cual se ve inmerso en situaciones, ya sea relaciones con sus jefes, relaciones con empleados de una compañía. Tiene también como algunos personajes que de pronto aparecen en roles diferentes, como personajes tipo estándar, ¿no? Hay unos lagartijas que de pronto pueden ser, que son como la representación de la clase media, de alguna manera, del... ¿A vos ya le hiciste un análisis? No, pero es muy obvio, ¿no? Es muy claro. Sí. Cuando ves la serie, es como el típico. Como si hubiera un típico personaje que es el empleado, digamos, de oficina medio. Y ese tipo es el mismo animal que está trabajando en diferentes instancias, ya sea en una empresa privada, ya sea te atienden en un gimnasio, como esa suerte de una suerte de homogeneización cultural, digamos, que la serie logra transmitir. Y algo que es sumamente interesante, donde empieza a jugar, digamos, mucho la vida moderna de Rocco, es para mí es uno de los elementos más atractivos, si se quiere, de la serie. Es en un capítulo, un conjunto de capítulos en los cuales están haciendo una serie, ¿no? Como nosotros hablamos de Seinfeld, por ejemplo, y en Seinfeld hacían una serie que era Seinfeld adentro de Seinfeld. En este caso, lo que están haciendo es una serie, les dan un espacio en la televisión y hacen una serie. Y la serie es una serie animada con unos personajes, ¿no? Medio así ridículos. Y la serie goza de un éxito nulo, digamos, no la ve nadie. Y un día, por un inconveniente, la serie termina viendo un pote de mayonesa durante la media hora de la serie, digamos, ¿no? O sea, hay un error y termina pasando durante serie de la televisiva, digamos, media hora, un pote de mayonesa que no se mueve, es una imagen, así, un pote de mayonesa. Y ese episodio tiene un éxito descomunal. Y así funciona, digamos, como de pronto las cosas más absurdas terminan teniendo una aceptación, porque también tiene esta mirada crítica, esta mirada social, si quiere, medio crítica, donde hay un nivel bastante bajo de reflexividad de las propias prácticas en la mayoría de las personas, digamos. Y ahí es donde Rocco, digamos, tiene un lugar bastante central, que es el tipo que está todo el tiempo viendo eso y horrorizándose de las cosas que nadie parece percibir, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, hablando de así como series con animadas, con contenido... Digo, con contenido que podemos por ahí analizar un poco de grandes y que no tienen, digamos, por así decirlo. Vamos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Big Channel, donde es un canal que pasaban series interesantes en el sentido que eran bastante, una propuesta bastante ecléctica que iba de, por ejemplo, desde Alf o El Chavo hasta anime. Y era medio raro, digamos, ver anime en televisión en esos días. O sea, generalmente no se transmitía o se transmitía generalmente estas series norteamericanas, si se quiere. Y ¿Anime como qué series? Anime como qué series, bueno, Sailor Moon creo que era uno de los caballos de batalla de Big Channel. Pasaban los Caballeros del Zodíaco. Pero la otra vez estábamos pensando, o sea, viste que con este tipo de series uno las va recordando así sobre el momento, o sea, porque mirábamos un montón de series, de dibujos animados, o sea, ya sea, digamos, series como de carne y hueso, si se quiere, y uno va recordando, digamos, esas series, y me acordé de un anime que se llamaba Perrine, o La Vida de Perrine. La Vida de Perrine era un anime que parece estaba situado como a finales del siglo XIX, en una época que se estaba, o sea, una época de la incipiente industrialización, si se quiere, o del nacimiento de la sociedad industrial. Y Perrine es la historia de Perrine, justamente, que es una chica huérfana, una chica que había quedado huérfana y que va de lugar en lugar con su perrito y una carreta. Perrine sí. No tiene nada que ver con el perrito. No, para nada. No. Es un perro. No, tenía un perrito, pero no se llama. Ella se llamaba Perrine. Y iba de pueblo en pueblo hasta que se establece en un pueblo, vive en un rancho y empieza a trabajar en una fábrica. Claro, uno cuando se pone a reflexionar, digamos, ahora hoy en día, ¿no? Ve que Perrine en realidad estaba siendo como explotada en la fábrica. Y que, bueno, mediante el desarrollo de la serie uno va notando o, digamos, deja de entrever que en realidad el dueño de la fábrica, así como en un giro novelesco, digamos, el dueño de la fábrica es el abuelo en realidad de Perrine. Y bueno, todo termina bien en el sentido que este dueño de la fábrica era un capitalista malvado, ¿no? que después se le ablanda el corazón cuando conoce a su nieta y bueno, toda esa cuestión. Pero digo, hay elementos ahí que uno por ahí no lo piensa desde pequeño y que lo ve como una cuestión un poquito más romántica, si se quiere, pero digamos, estamos hablando de una chica, una serie situada, digamos, en el nacimiento de las sociedades industriales, y estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando también de la explotación adentro de las fábricas, porque ahí adentro también te mostraba todo el proceso de la cadena productiva. Digo, son cosas que por ahí uno de grande no nota, como en el caso, digamos, de la vida moderna de Rocco, que digamos, son series que las podemos mirar hoy en día y le damos otra mirada, si se quiere, en ese sentido. No sé si tenés algún otro ejemplo de... Sí, bueno, Ren y Stimpy tiene eso también. Digamos, Ren y Stimpy es una serie bastante más conocida. De algún modo se... digamos, Ren y Stimpy arranca en el 91. Se empieza... Digo, el mayor momento de éxito es más hacia el final de la serie, en años 93, 94, 95. Y se plantea, digamos, que... Bueno, fue bastante... Como que pavimentó un poco el terreno para series, digamos, tipo South Park, digamos, series críticas, satíricas, que fueron exitosas posteriormente, o Los Simpsons, que es anterior, digamos, que arrancó en el 89, pero que terminó de cobrar una gran notoriedad, digamos, más hacia mediados de los 90. Y también tiene esto también, digamos, digamos, una mirada bastante fuerte, digo, un trabajo del humor muy grotesco. Una cuestión es también que, bueno, la escatología... Cuestiones. Claro, yo personalmente a mí Ren y Stimpy me repugnaba bastante. Hay gente que... A mí me gusta mucho, pero es justamente repugnante, es que digamos, claro. Es la idea de la serie. Tiene referencias que uno no está todo el tiempo agarrando, digamos. Tiene, por ejemplo, funcionaba un poco con esa lógica de que tenés la serie principal y algunas como pequeñas series que van, digo, pequeños breves episodios con ese final con otros personajes totalmente distintos, como pasaba un poco en Garfield, digamos, claro, ¿no? Que tenías la granja de Orson vista hacia el final, que no era Garfield, pero que venía con Garfield. Estaba en Ren y Stimpy, estaba este superhéroe que tenía la cabeza de tostada. Y bueno, tengo imágenes. Y que funcionaba de una forma muy, muy grotesca, digamos, cómo se vinculaba con los niños, y era muy brusco en sus modos, y las situaciones eran muy absurdas, digo, el tipo que había en la casa, era una típica familia norteamericana que eran unos imbéciles, y todo funcionaba como una lógica de publicidad, viste, estaban comiendo cereales, y había una especie de publicidad de cereales, y cómo, digo, lograban todo el tiempo adaptar esa lógica muy típica de la televisión norteamericana y meterla y que sea parte del humor de la propia serie. Una de las grandes, de las cosas curiosas, digamos, que está bueno como rescatar, porque aparte se consigue bastante, porque hay muchas editadas en DVD, es una serie que se llamaba What a Cartoon, que empezó en 1995. Claro. La pasaban acá en Cartoon Network. En Cartoon Network, sí. Claro, y la particularidad de What a Cartoon era que eran todos, cada episodio era un cortometraje de una set de diferentes proyectos. Que en general, o sea, digamos, eran proyectos que no habían sido aceptados por los canales de televisión. O sea, qué sé yo, les caían con un proyecto adivinado a un canal, el canal los rechazaba, y muchas veces esos, si funcionaban como cortometrajes de 20 minutos, iban, el piloto iba a What a Cartoon. Y lo interesante es que después muchos de esos pilotos terminaron siendo series porque tenían mucho éxito. Claro, sí, como por ejemplo las chicas superpoderosas no salieron de ahí. Exactamente, Johnny Bravo. No, la vaca del pollito. La vaca del pollito también, Coraje, el laboratorio de Dexter. Sí, el laboratorio de Dexter. Coraje, el perro cobarde, también, digamos, todo digamos, como lo que serían las series de Cartoon Network, no sé, de mediados de los 90, no, un poquito más, ¿no? Del 97 para adelante, digamos, son... Que digamos, ya planteaban, digamos, como que otro tipo de dibujo, ¿no? Porque eso también fue evolucionando un poco. No sé si evolucionando. No, evolucionando no. Yo prefiero todavía la animación de Rocco, sí, que la animación de Johnny, claro, Bravo. Claro, sí, pero digamos, planteaban otro estilo de dibujo y también de los colores, si se quiere, también de las series. Y otras temáticas también, porque eso ha ido variando también. Pero vos decís, sí, de relación que entre Johnny Bravo y y la vida moderna de Rocco, entre la vida moderna de Rocco y los Picapiedras. Pero yo no miraba la vida moderna. Bueno, pero digo, en relación a series, distintas series de los 90 o serie de los 90. No, serie de los 90, digamos, sí. A mí no me parece que haya tanta distancia. Para mí, que es una serie como La vida moderna de Rocco o Ren y Stimpy, son muchísimo más. Muchísimo más avanzadas en términos del humor que plantean que el laboratorio de Dexter, por ejemplo. Sí, sí, ya. Que es posterior cronológicamente, pero para mí es bastante pava en varios sentidos. Digo, funcionan, son series que funcionan mucho en la lógica de de construyen personajes que son. Están muy basadas en el vínculo con el personaje. El laboratorio de Dexter es clarísimo. Bob Esponja para mí es muy claro también, digamos. Y vos no lográs entablar un vínculo, y eso hay series en las que no es tan central. En La vida moderna de Rocco no es central. En La vida moderna de Rocco hay personajes claramente con los cuales nunca te podrías vincular, que no pasa en Bob Esponja, por ejemplo. Vincular en el sentido de identificar. Identificarte, sí, digamos. Sí. O sea, los amigos de Rocco, son unos personajes totalmente desagradables. No importa, me parece que, funcionan. Como habría que una continuidad entre Seinfeld y Rocco. Hay una especie de continuidad. La diferencia es que en Seinfeld hay, también se basa en una suerte de identificación, no todo el tiempo, pero sí por momentos. En La vida moderna de Rocco no. Son personajes casi. Entre insulsos y desagradables, con los cuales nunca te podrías no tienen, ni siquiera son, tienen tan una personalidad tan fuerte, como puede ser el caso de George Costanza, que es un tipo por ahí desagradable, pero con una personalidad tan fuerte. Los personajes de Rocco son la. Y graciosa, pero los personajes de Rocco, excepto un par, excepto Rocco, por ejemplo, después son dueños de una gran mediocridad, gran mediocridad. Y ahí reside la mirada de la serie, está puesta muy por fuera de eso, mirando hacia esas dinámicas. Que para mí no pasa con las chicas superpoderosas, no pasa con Johnny Bravo. Son personajes extraordinarios, extraordinarios en el sentido de que ahí se ve, la cuota de fantasía que muchas veces alimenta también estas series infantiles. Que es muy raro ver, situaciones muy cotidianas en ese sentido en las series infantiles o las series que orientadas para el público infantil. Sí, sí, sí. Sí, que también para mí pueden funcionar un poco, no solamente para el público infantil, no son infantiles, pero para mí me sorprendió mucho en su momento, me sorprendió y me sigue sorprendiendo el gran éxito de una serie como Johnny Bravo, que sin ser mala, si uno ve Guate Cartoon, estaba muy lejos de ser lo más interesante, o las chicas superpoderosas. Me acuerdo de un capítulo que era una, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se puede buscar bastante fácil en internet, que era una lombriz. Que era una lombriz absolutamente paranoica. Ay, sí, me acuerdo. Y todo el fondo del capítulo ese, del episodio, era un espiral que era el delirio mental de la lombriz esta que no paraba de dar discursos. Es más, los estuve buscando y creo que solamente se consigue en inglés, en buena calidad esa lombriz. Pero se llamaba algo así como la lombriz paranoica, pero. Así, Tales of Warm Paranoia. Cuentos de paranoia. Lombriz, claro. La lombriz paranoia. Y estas cuestiones. Había otro, me acuerdo, que estaba muy bien. Que también apunto, que son como bastante más avanzados, en un sentido, se quiere, del tipo de ética que plantean y demás, que claro. Muchas series como para mí Bob Esponja, que para mí en sentido son bastante tibias. Había uno de estos episodios de Wally Cartoon que eran dos gatos, a un gato le dan para cuidar una casa, el dueño se va y le dice al gato, quédate cuidando la casa, el bienestar de la casa depende de vos, y como que deposita en él toda la responsabilidad, y ese gato, que es muy hogareño y muy bueno, es amigo de un gato callejero que anda con un sombrero, así, que es un gato negro, y el gato este negro cae y le hace una fiesta. Y termina siendo un descontrol total. ¿Moraleja? No. A veces que viste, no, no tiene por qué haberla, para nada. Es muy interesante ver, hay una referencia muy evidente a Fritz the Cat en este episodio, Fritz the Cat en la película animada de Ralph Bakshi, basada en las historietas de Robert Crumb, es un mundo animal, constituido por gatos que hablan y demás, donde los límites, de la moralidad están en otro lado. Por supuesto, al ser apuntada a la televisión, este episodio de Wally Cartoon no tiene el tipo de sexualidad explícita absolutamente explícita y de la, digo, las alusiones a las drogas explícitas que tiene Fritz the Cat, que es, digo, parte de ese de esa suerte de avanzada, digamos, digo, es una película animada que al mismo tiempo está trabajando cuestiones que ni siquiera el cine con personajes de carne y hueso estaba trabajando en ese momento, año 1972, claro. Fritz the Cat. En este episodio de War of Cartoon, más allá de la referencia explícita a Fritz the Cat, digo, tiene esta lógica de tomar una estructura muy clásica, que es la del personaje bondadoso que tiene que cumplir una... tiene que hacer algo respetable y las malas influencias lo llevan por cualquier lado. Pero de una forma muy divertida y, repito, mucho más. Que mantiene un nivel de fantasía y un nivel lúdico, pero que al mismo tiempo están todo el tiempo interpelando mucho más al espectador y que funcionan en varios niveles de lectura, mucho más que, por lo menos para mí, repito, no sé, Johnny Bravo. Sí, puede ser analizado de diferentes maneras Johnny Bravo, porque por ahí tiene esa cosa como de sexismo explícito, esa alusión Johnny Bravo todo el tiempo buscando mujeres y todo eso, pero también hay una construcción ahí por debajo de lo que debe ser o no un hombre en una sociedad. Y un poco juega con eso, me parece también. Sí, Johnny sí. Bravo, no, ni hablar, pero para mí se queda en eso. Claro, sí, o sea, es agarrar un personaje que es un cheto y un banana y explotar ese personaje durante un montón de capítulos y explotar la lógica que hay alrededor de ese personaje. Claro, o sea, What the Cartoon, digamos, es como, digamos, esa cuestión experimental que hubo, pero después lo que sucedió del estiramiento, si se quiere, de las series. Yo creo, por ejemplo, en ese sentido, las chicas superpoderosas dieron un poco más que lo que puede llegar a aportar Johnny Bravo, digamos, digamos, en esta cuestión de los, como vos decís, de los diferentes niveles de lectura que puede llegar a tener una serie, digamos. Sí, no, más vale. A mí me parece que igual había cortos mucho más interesantes que Johnny Bravo, que el Laboratorio de Dexter. Bueno, pero vos no pusiste la guita en el Cartoon Network. Evidentemente. No, ese es el problema. Sí. Yo hubiera elegido un par de que daban, digo, por ahí daban más. A mí igual justo me pasó que en esa época, bueno, miraba más Nickelodeon y no Cartoon Network, entonces... Claro, sí, tenías otras opciones, tenía, digamos. Sí, podía elegir. Pero después hay otra, como para abrir otra ventana, digamos, de lo que es el tema este de las series animadas, que son esas series que a nosotros, creo que a la generación así de los 90 nos pasó muchísimo. Series que, o sea, tenías las grandes series, las series que estuvieron años y que tenían muchos capítulos y que eran muy buenas, como La Vida Moderna de Rocco, como Doug, como Pete y Pete... y demás, como Ren y Stimpy, digo, que funcionaban, que van a ser recordados durante muchísimo tiempo más adelante. Incluso para mí, o sea, afirmo acá y lo podemos discutir con quien quiera, La Vida Moderna de Rocco, en términos de sátira y en términos de construcción de personajes, si lo que quieras, es infinitamente superior a Los Simpson, por ejemplo. Para mí Los Simpson es muchísimo más limitada y ya lleva como 45 temporadas. Pero digo, más allá de esas grandes series, que algunas serán más recordadas, otras menos, pero hay muchas series muy valiosas, están esas series que tenían tipo 10, 15, 20 capítulos, que eran muy... o sea, cuando se habla, por ejemplo, del cine de Hollywood, se plantea, ¿no?, que, bueno, cuando te dicen, bueno, pero en una industria como Hollywood hay mucho cine, se hace mucho cine berreta, y una de las defensas de ese cine berreta o de ese cine, no digo clase B, digo ese cine industrial, clase, claro, A, pero malo, o sea, flojo, digamos, es que gracias a que existe ese cine, existe el buen cine, digamos, gracias a que existe el cine A, el cine clase A berretón, existe el cine clase A de los grandes directores, que como, digamos, un tipo como, no sé, Hitchcock no podía filmar, o ahora, no sé, pensamos ahora, un tipo que sea de la industria, pero que sea, bueno, tenés tipos que siguen filmando, Spielberg, Scorsese, o tipos más nuevos como, no sé, Wes Anderson. Nolan puede crear una película. Que a mí no me gusta, pero como Nolan no puede crear una película por año, bueno, tiene que haber un montón de otras películas un poco más económicas y a veces realmente berretas y muy, muy estándar, películas de género muy estándar, que existen para sostener toda la gran estructura de la industria. Y con el por ahí puede pasar parecido, ¿no? Tenés muchas series muy flojas, animadas o así en canales, entre comillas, infantiles, que son, digo, existen como de relleno de alguna manera. Y una de las series que siempre comento y que siempre me olvido el nombre y las tengo que volver a buscar, es una que se llamaba, no me acuerdo el nombre acá en Argentina, era Rude Dog and the Dweebs, que era un perro Un perro blanco, muy feo, de esos perros, tipo esos perros chiquititos, medio de rasgos muy acentuados, medio feotes, que tenía como un ojo negro y un ojo rosa, y era muy canchero y manejaba un Cadillac. Y tenía una pandilla de perros. Era tipo un Don Gato y su pandilla, pero claro, de los 90 y de perros. En realidad era fines de los 80, era ochentosa, muy ochentosa la serie. Son esas series como que, viste, estás hablando 15 años después con tus amigos y decís, ¿te acordás? Ay, ¿te acordás? Hay una serie con tales características y estás buscándola en internet. Y para eso sirve internet, ¿no? Porque la ayuda amnesia, digamos. Sí, la verdad no me acuerdo. Por ahí no me acuerdo en qué onda pasaban, Dog and the Dude. Pero digo, más allá de, digamos, de esas series como estandarizadas, así como podemos hablar de un cine hollywoodense berreta que sirve para, como estándar para medir a los otros, también, digamos, hay como toda una serie de series que también eran, por ejemplo, esta es una cuestión muy puntual de que hay series que eran, ¿te acordás?, orientadas a nenes o orientadas a nenas. O sea, las orientadas a nenes eran generalmente protagonizadas por animales, porque también hay una cuestión ahí con, generalmente no eran seres de carne y hueso, sino animales como actuando como hombres, y también eran policías, guerreros, viste, toda esa cuestión. O sea, compré, tenía SWAT Cats, los extremodinos, todo ese tipo de series que pasaban en Cartoon Network, que a todos les fascinaban por ese nivel de, por ahí, de violencia, un poco de choque que tenían justamente. O sea, porque había una como una diferenciación entre que eran series de nena, entre comillas, y serie de nenes, entre comillas también. ¿Y no había una serie de los Transformers, por ejemplo? Animada. Ah, bueno, los Transformers es algo que lo pasé, que me podrían hablar otros amigos que yo sé que son especialistas en los Transformers, pero yo no la... ¿Había una serie animada de los Transformers? Sí, totalmente. Ah, bueno, ahora, bueno, ahora que tenemos que padecer las películas, pero bueno, claro, cosas que pasan. En los 90 era una serie animada. Que también estaba en esa lógica, digamos, era, claro, muy apuntada al público masculino. Son los pre-Power Rangers también, porque después tenemos la era de los Power Rangers, que tuvo mucha influencia, creo, también en la década de los 90. En niveles de fanatismo, te digo, porque es una cuestión, digo, también, no solamente a partir de los canales que por ahí mirábamos o no, diferentes lugares del país, pero también, digamos, había como modas muy puntuales. Los Power Rangers creo que también entraban en esas modas. Sí, los Power Rangers lo que tenía era muy mala, sigue siendo, porque ahora veo que arrancó en el 93 los Power Rangers, la primera temporada fue en 93, año 2013 siguió habiendo Power Rangers 20 años después. Ah, sí, Power Rangers, Ninja, SEO, hasta los SEOs te vi, pero después... Claro, como distintas generaciones. Está, sí, por ejemplo, Fuerza del Tiempo, está... La galaxia perdida en el espacio. Ya no sabían qué inventar. Fuerza del Tiempo, Fuerza Salvaje, Tormenta Ninja, Dino Trueno, Super Patrulla Delta, Fuerza Mística, Operación Sobrecarga, Furia Animal, Revoluciones por Minuto, Samurai, y el último es Mega Force. Power Rangers Mega Force, año 2013. Tenía una cosa, era mala, Power Rangers muy mala. La película también era muy mala. Pero esa cosa como muy en joda, digamos, muy clase B. Eran, claro, muy clase, sí, B, muy berreta. Y aparte, hasta el día de hoy todo el mundo sigue fascinado con qué fue de los protagonistas de los Power Rangers originarios, si terminaron películas porno, si los atropellaron, si están en películas clase B. Bueno, no importa. Y ahora lo que estaba viendo es que cuando empezaban los Power Rangers aparecía que eran de Saban. Y vos decís, ¿qué es Saban? Y Saban es Haim Saban, que es un israelí, un israelita, un empresario israelita, que es el creador de los Power Rangers, debe ser un nombre bastante particular, Haim Saban. No estaban los BR Troopers también, yo los voy a traer a colación a los BR Troopers, pero era muy bueno. Estaban también, venían en el combo, yo me acuerdo lo pasaban en Telefe a las dos series, a los Power Rangers, primero iban los BR Troopers, que eran tres tipos, es la misma lógica que los Power Rangers, pero nada más que tenían como anteojos virtuales, tenían un perro que hablaba, digamos, un poquito menos truchos, si se quiere, entre comillas, que los Power Rangers, pero digamos había toda una serie de saga de guerreros, esas transformistas, pero con ese ánimo de ser de carne y hueso, que era justamente, como decís, clase B, si se quiere. Sí. Los efectos especiales muy malos. Muy malos, muy obvios, digamos, muy hecho todo en dos minutos. En cartón. En cartón, era muy trucho. Después estaban, porque estaban, digo, las series apuntadas al público masculino, público femenino, y cuando Nickelodeon empieza a ver que ya empieza a manejar en un público, digo, con... Repito, ¿no? La vida moderna de Rocco, hay monstruos, Duke, Sabrina, digo, primero Clarissa, lo explica todo, qué sé yo, que apuntaban a un público más, si se quiere, de adolescente, 15 años, empieza a tener una sección a la mañana, que arrancaba tipo 6 de la mañana hasta las 11 más o menos, llamada Nick Jr., que era una sección para niños, apuntada al público realmente infantil, de 3-4 años a los 6-7, que el animador de Nick Jr. era Caras, que era una pantalla, un fondo tipo verde, rojo que iba cambiando, con una cara dibujada que hablaba. Y tenía distintas... Tipo el sol de los Teletubbies. Tipo el sol de los Teletubbies, claro. Así, pero anterior. Y era toda, era más, era menos perturbador de alguna forma. Digo, el sol de los Teletubbies es muy perturbador. Era una cara que hablaba y te decía, bueno, hola, sí, acá estamos, Nick Jr. Y pasaban una de las series más fantásticas. O sea que una, debe ser una de las series animadas con... No es animada, digamos. Es infantil, realmente infantil, no es animada. Con una de las premisas más delirantes, que es la isla Gula Gula. Que la isla Gula Gula es una isla... ¿Gula Gula o Ula Ula? Gula Gula. Gula G-U-L-L-H, G-U-L-L-H. No, Ula era gente con hambre. Eran, claro, gente de un campo, un campo de concentración que tenía mucho hambre, bueno, no comían hacía mucho. Y no, no era así. Era una familia de gente negra, o sea, una familia negra, de raza negra, que vivía en una isla. Aparecían muy pocos personajes, aparte de ellos tenían, había un guardabosques, estaba el amigo del nenito de la familia, que era un pibito que iba a veces de visita, pero era una isla, me dijera, en el Tigre, así, una isla un poco alejada de la civilización. Nunca aparecían, nunca aparecían otros personajes, era, no vivían en el medio de la selva, vivían en una isla, más o menos tenían como acceso al mar y demás, en una orilla. Pero nunca había, no era nada urbano, era todo el tiempo transcurría o en la casa de ellos, que tenía un patio enorme, o en un bosquecito playa que estaba ahí al lado de la isla. Era una familia de 5 personas, qué sé yo, tenía, y había un par de personajes bastante curiosos, como una rana gigante, que era el mejor... Cururú, le llaman, en ¿cómo? Entre Ríos, cururú. Pero una rana más grande que una persona. Así son los cururú. No tanto, pero digamos, un anfibio de tamaño considerable. Después te voy a desafiar para que busques un cururú. Es una cosa muy fea que te podés llegar a encontrar en la selva entrerriana. Bueno, sí, probablemente sea. No, no es como esto, no es tamaño persona. Claro, esto es un bicharraco horrendo y amarillo aparte, lo cual también lo distingue, digamos, de las ranas del mundo real. Y digamos, no pasaba, era muy ridícula la serie, uno la ve hoy, digamos, y es bastante absurda. Eran todas, eran muy alegres, y como eran negros, la pasaban cantando, entonces tenían un problema, ¿no? X. Y de pronto la solución a ese problema era cantar para poderse buena onda. Era como esta cosa de vincular a los negros directamente con la música gospel y con... Totalmente. Cantar. Al margen de esto, me acuerdo una que no sé si la pasaban en Fox Kids, en Cartoon Network, que era Cyber y Jamal, que era Jamal, el nenito afro, negro, sí, obvio. Jamal es negro. Y que hacía, o sea, vestía con unos pantalones raperos, y que hacía, rapeaba, cantaba hip hop, y tenía, o no, mejor dicho, él no cantaba hip hop, sino tenía un osito, que era su mascotita. Que era Cyber. Que si Bear, sí, y también rapeaba, digamos, todas esas cosas con los estereotipos que son terribles. Bueno, vamos con una canción y volvemos con una sección distinta. Ya basta hablar de serie de los 90, ahora hay que entrar a YouTube. Nos aburrimos nosotros. Entrar a YouTube y empezar a ver intros y episodios de estas series. Vamos a ir con la banda argentina que canta en inglés, Fun People. Ah, eso era. Fun People con Easy to Come. Now it's the town that your girl lived down.

Un no. Sí, sí, ya es una de las secciones históricas de Atlas Fracturado. Agarrar a un artista o a un algo, como en el caso de del no al doblaje, que fue un algo, y bueno, pegarle un poco. Pero merecidamente, digamos, algún artista o algún algo que no nos guste para merecidamente nada. Merecidamente para nosotros, por ahí otras personas no tanto, pero vamos. Eso es una boludez, hay gente que defiende el nazismo, digamos, ¿no? Claro, no, hay gente capaz de defender todo. No todo está bien. Obviamente. Y eso es lo que tratábamos de marcar. A mí lo que me importa es que Campanella es un presentable. No que que a otra persona le guste, que es algo que evidentemente va a pasar, digamos, siempre. Le vamos a aclarar que vamos a hacerle un no a JJ Campanella. O sea, en vez de JJ Abrams, tenemos a JJ Campanella, Juan José Campanella. Este señor argentino nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1959. Conocido básicamente por haber ganado un Oscar con la película El secreto de sus ojos. Nosotros que somos como un poco exitistas, ¿no? Toda esa cuestión de, bueno, el que ganó el Nobel, el que ganó el Oscar, necesita ser reivindicado. Bueno, para nosotros no. ¿qué podemos decir al señor Campanella? A ver, ¿qué no te gusta de Campanella? Si lo tuvieras que resumir. No me cae muy bien él. No, eso es... ¿No te cae en qué sentido? Cinematográfica. No, me parece un tipo bastante desagradable. Lo he escuchado hablar en varias entrevistas. Tenía un programa de televisión en el canal Encuentro en una época, de cuestiones de ciencia y demás. Es un tipo bastante soberbio de algún modo. Y aparte un tipo con el cual no comparto nada en términos... Digo, me parece que casi nadie comparte nada en términos cinematográficos. Digo, en el sentido de que... Es un tipo que tiene como raíz el como gran influencia el clasicismo norteamericano, pero al mismo tiempo es mucho más reaccionario y mucho más en términos de forma y políticos que el grueso de los cineastas del cine clásico norteamericano. O sea, el tipo toma como gran referente a Frank Capra y es mucho más conservador, digo, es a nivel formal, a nivel de humor, de estructura cinematográfica, de personajes, de capacidad para darse libertades y para caer en el absurdo. Es un tipo con mucha menos libertad que Frank Capra. O sea, es un cuadrado perfecto, de alguna manera, que ha logrado un gran éxito por su gran apuesta al golpebajismo, al dramatismo más televisivo. A la demagogia cinematográfica. A la demagogia. O sea, es construir de pronto una película con un personaje, no sé, el hijo de la novia. Una mujer que tiene... por morir. Con Darín, que con... tiene que ser el eje, digamos, de la demagogia. Y se convirtió en el personaje fetiche, digamos, de Campanella. Eso es así, digamos. Si bien en un principio funcionaba, digo, el primer personaje que hizo Darín para Campanella, en El mismo amor, la misma lluvia, funciona bastante bien. Era una época en la cual Darín, si bien era un actor conocido, no era un ícono tan fuerte como es ahora. Y es, en cierto modo, Campanella ayuda a crear a Darín, digamos, al acierto Darín, al personaje de Darín que se identifica con la clase media, al Darín bondadoso, al Darín, bueno, justamente demagógico, a través del hijo de la novia, Luna de Avellaneda, bueno, más cerca, más en el 2009. El secreto de sus ojos también. Claro. Como que esa fue la culminación. Sí, esa fue la culminación del cine de Campanella, sí. Y del vínculo entre Campanella y Darín, pero a mí me parece que el gran personaje dariniano, digamos, está entre el hijo de la novia y Luna de Avellaneda, digamos, que es el tipo clase media, buen tipo, que quiere hacer las cosas bien en un mundo lleno de gente mala. Corrupta. Claro, es un mundo corrupto. Pero más que un mundo corrupto, es una Argentina corrupta y un tipo moralmente intachable en una Argentina que no corrupta. Deja de desarrollar su individualidad, digamos, su buena individualidad. Eso es como, digamos, sí, el karma. Claro, y su gran intento por recurrir todo el tiempo a la nostalgia y esta cosa de que el pasado es siempre comparativamente mejor, que, digo, la nostalgia por el barrio, que es una nostalgia, claro, por el barrio, que en ciertos sentidos puede ser rescatada bien, si se quiere, ¿no? Pero en el caso de Campanella, el gran problema de Campanella es que nunca logra llenar eso, digamos, de algo que no sea la nostalgia más conservadora, digamos, la nostalgia por la nostalgia misma. Sí, por la nostalgia misma, claro. Y sí, una nostalgia justamente conservadora. Y es algo que se ve, porque solamente Campanella no solamente dirige películas, que tenemos como 6, 7 películas que dirigió. Siete largometrajes. También ha trabajado mucho en Norteamérica, en series Él estudió, estudió en Estados Unidos y lo primero hasta, digamos, hasta mediados de los 90, hasta 1997-98 que vino a Argentina, él vivió en Estados Unidos durante 10-15 años y filmó mucho en Estados Unidos. Sí, y fue asistente de dirección de varios directores conocidos, como Todd Solondz durante los 80 y comienzos de los 90. Sí, y también dirigió capítulos de series bastante cuestionables como Law and Order, que es La Ley y el Orden en castellano, ¿no? Que es una serie policial. También otra serie como más célebre, si se quiere, que es el Doctor House, que dirigió bastantes capítulos. Digamos que es un tipo que tiene una conexión bastante real, digamos, con el estilo de filmación, no solamente televisiva, sino en películas en Norteamérica. Pero también Es mucho más retrógrado que la media del cine norteamericano para mí, en términos de forma cinematográfica. Bueno, pero yo digo que recicla un poco esa cosa de hollywoodense y adaptarla, digamos, al... Bueno. Sí, no sé, no estoy seguro. Digo, para mí apela mucho más a una lógica de televisión argentina. Digo, de televisión que ni siquiera es tanto de televisión norteamericana. Es muy una referencia constante al plano contra plano. O sea, un diálogo de 10 minutos, dos personajes, donde es un plano contra plano. Plano contra plano. O sea, un personaje habla y la cámara está posicionada sobre el hombro del otro personaje. Sí. Cuando habla, o sea, habla para el hombro del personaje B, apuntando a personaje A, estar apuntada, digo, en el hombro del personaje A, apuntada a personaje B, y así todo el tiempo durante 10 minutos. Que es algo que en el cine norteamericano no se hace, no se hizo nunca, digo, excepto en representantes muy malos del cine norteamericano. O sea, en películas norteamericanas muy malas. Pero que no es. Por supuesto que él tiene una voluntad, digamos, de tener. Digo, tiene esos referentes. Pero para mí es un tipo que nunca. Digo, hay una gran distancia entre los referentes y sus capacidades cinematográficas o lo que el tipo recurre en términos formales para vincular con el público argentino, por lo menos. Sí, también estábamos pensando que otra, digamos, de las series claves que tuvo Campanella fue una miniserie que hizo en el 2006, que es Vientos de Agua, que muchas personas la citan como favoritas. ¿Por qué? Porque trata, digamos, de la historia en paralelo de la inmigración o los principios de la inmigración europea en Argentina, representada por la historia de un padre y de un hijo. Y entonces tiene como dos momentos. Primero, el momento de la inmigración europea, cuando el padre viene a Argentina y trata de establecerse, de trabajar, digamos, toda esta idea, digamos, como de Darín, del buen tipo, del buen hombre, del argentino promedio que viene a laburar la tierra. Y después, el otro momento, el otro paralelo de la serie es, digamos, son la familia Olaya ellos. El otro momento de la serie es el hijo que emigra a España en plena crisis de 2001 en Argentina. Y bueno, tiene toda esta cuestión que va trazando, o sea, paralelos exactos en lo que pasaba históricamente en Argentina en la década del 30 o del 40, cuando el padre era militante anarquista. Y por otro lado, pasan... lo que está pasando en Argentina en el 2001, que en realidad lo que está contando ahí Campanella es como la historia del argentino clase media promedio que perdió sus ahorros en el 2001 y lo trata de reivindicar con cierto romanticismo, si se quiere, en la época de que cuando su padre militaba en anarquía. Pero digo, esta cuestión de trazar un paralelo absoluto entre pasado y presente en condiciones históricas que son totalmente diferentes. Y digo, es una serie que tuvo una coproducción argentino-española que tuvo se nota que hay un laburo y que tiene un presupuesto, que tiene un proyecto bastante ambicioso en términos también de investigación, en términos de vestuario, escenografía, recrear todas esas escenas. Pero digamos, en términos narrativos, en términos de la historia, termina siendo nuevamente nefasto Campanella en ese sentido. Sí, digamos, es un... Sí, son esas cuestiones que él se da el lujo, digamos, de plantear que, aunque no lo veo explícitamente, digamos, que es como lo que subyace, que cuestiones que es, más allá de que en un nivel de análisis no demasiado tampoco profundo, digo, resultan muy reaccionarias, no es necesario hacer un análisis pormenorizado, densamente teórico de sus películas y sus series para ver que hay elementos fuertemente reaccionarios, pero que al estar, digo, por el supuestamente por el tipo de cine que hace, eso no sería importante, aunque lo es. Digo, en ese caso fue muy significativo el final del Secreto de sus Ojos, digamos, sumamente criticado. Digo que es fuerte, es sí. no siempre me dicen que no, que cuento los finales de las películas, no voy a decir, la mayoría de la gente vio El Secreto de sus Ojos, sabe, no, la mayoría de la gente la vio, sabe cómo termina El Secreto de sus Ojos. Digo, y esa suerte de que ni siquiera, digo, Campanella no lo plantea como una ambigüedad moral, que sería interesante, digo, si el, a ver, si la identificación de la película con el personaje de Darín no fuera tan fuerte, y él y Campanella como cineasta se distanciara un poco de esa última acción del personaje de Darín, podría ser una suerte de análisis o de crítica a cierta, o incluso no ni siquiera que una crítica, pero ver con cierta distancia esa ambigüedad moral y plantear cierta libertad. Es que en realidad no plantea ambigüedades morales, o sea, no hay alternativa, digamos, siempre hay un personaje correcto y lo que está bien y lo que está mal está como muy marcadamente y guarramente, si se quiere, presente en Campanella. Bueno, por eso resulta tan fuerte y tan grotesco el final de Secreto de sus Ojos, digamos, porque eso que podría ser una mirada, si quiere, un poco más analítica o más distanciada de esa ambigüedad moral, en el caso del Secreto de sus Ojos en particular y de Campanella en general, siempre está fuertemente subrayado por el hecho de que él está buscando violentamente que vos te identifiques con su protagonista. Sin ese elemento las películas no funcionan, digo, y si funciona en otros países, que de hecho lo hacen, es porque al mismo tiempo Campanella lo suficientemente vivo como para que esos personajes, más allá de pertenecer a un contexto específicamente argentino, digo, histórica y geográficamente, y con referencias culturales muy propias de Argentina, al mismo tiempo en otros varios aspectos de construcción de personajes funcionan como una identificación un poco más universal. Y que esas referencias culturales que vos decís también son estilo, viste, puestas a estilo de un parche. En Vientos de Agua se nota eso cuando reconstruye la militancia de los personajes, si se quiere, de la década del 30 al 40 en Argentina. Son, digamos, son parches esas referencias culturales. Bueno, por estos motivos y por varios otros que no vamos a comentar en este momento. Le mandamos no un besito tiempo, igual. Pero sí, le mandamos un saludo muy grande a Juan José Campanella. Ojalá siga filmando durante muchísimos años más, así podemos divertirnos. Sus películas, que son entretenidas. Siempre vale la pena ver una película de Campanella, aunque sea para destrozarla. Bueno, vamos con una canción. Seguimos muy afianzados en la década de los 90. Vamos con Tom Courtenay de Yo la Tengo. Julie Christie. The rumors are true. Last pages turn, the eyes are blue. To the movie star and a sordid life, Mr. X is all suffering wife. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Nos acercamos de alguna forma hacia el final, de a poco, nos queda un cachito todavía. Vamos con una sección, otra de las secciones que ya venimos reiterando en Atlas Fracturado. Una sección que es una suerte de rarezas, digamos, de Argentina. En este caso, si bien arrancamos con Los Pillos, seguimos con Suéter, que eran discos más raros, difíciles de conseguir, no editados en CD. Ahora vamos con algo un poco más conocido. Sí, todo en pos de mantenernos en los 90. Claro, no nos cerraba por ahí ninguna banda, pero elegimos la banda Suárez, que por ahí muchos la conocen por el protagonismo, si se quiere, de Rosario Blefari, que es la cantante de la banda, que tiene una larga trayectoria. Acá estaba leyendo que Rosario Blefari nació en 1965, que no lo parece. Que es un dato que yo no lo tengo. ¿Qué edad viene a tener? Tiene 50. 40. No, 49. Ah, 50, claro, parece 50. 49, sí. Es verdad, parece de 40. No, sí. Parece una nena, no. Pero no. De 50 tampoco. No, pero digo, es una tipa que tiene una trayectoria no solo como solista, sino ahora tiene una banda que hace un par de meses tocó acá en el Olga Vázquez con Señor Tomate, que es su Emomont. Todavía se mantiene esta banda, pero Suárez, volvamos a Suárez. Suárez es una banda que se formó a fines de los 80, tienen 4 discos editados entre 1994 y el 99-2000, Hora de No Ver, de 1994, Horrible, de 1995, que es el disco en cuestión del que estamos escuchando una canción en este momento, que estamos escuchando Dos Luces. Después tienen Galope en el 96, y Excursiones del 99-2000, que es como de algún modo el salto a la fama de alguna forma de Suárez, el disco más pop de Suárez, el disco que, si ellos seguían funcionando como banda, era una forma del puntapié inicial para una trayectoria un poco más masiva, con temas como Río Paraná, digamos, temas que en su momento sonaron bastante. Pero bueno, luego Suárez saca un EP en el 2000 que se llama 290900 y se separan. Fue un impacto, digamos, fue un shock. Era una de las bandas de algún modo más respetadas de los 90, también de alguna forma, de ahora está muy de moda cierto sonido más vinculado al indie, que es como esa categoría medio inasible, así extraña. Muy difícil de definir, porque no todas las bandas indie son efectivamente independientes, y hay muchas bandas efectivamente independientes que no tienen nada que ver con el indie, pero si hay una especie de sonido indie dando vueltas, bueno, Suárez era justamente eso, digamos. Con una cantante femenina también liderando la banda. Sí, con una... Y también un poco, también no tanto el indie ese que por ahí muchos lo relacionan con el rock, sino un indie pop. Si se quiere, digamos, sí, un indie más melódico, más sí, suave. Melódico, pero muy sucio, digamos. No tanto Excursiones, pero sobre todo Horrible. Digo, son discos, sí, con mucho énfasis en la melodía, pero un sonido muy sucio, guitarras muy podridas. Aunque al mismo tiempo, que Horrible es un disco de lo-fi, es un disco que suena mal grabado, entre comillas, digamos. Es la búsqueda, por supuesto, no es que esté mal grabado de casualidad, digamos, sino que es la búsqueda sonora. Pero sí, digamos, justamente, es esta suerte de noise pop, digamos, un bandas con mucho veces en la melodía, pero sonido al mismo tiempo, guitarras muy disonantes y demás. Es interesante esto que decías de una cantante femenina que al mismo tiempo se distancia mucho de lo que venía siendo el rock cantado por mujeres en la Argentina en los 80. Tipo Fabiana Cantilo. Bueno, a comienzos de los 90 estaba Fabiana Cantilo. Saludos a Celeste Carballo, que la bancamos acá. Sí, yo le debemos algunas cosas. Sí, sería bastante. Pero le debemos. Podemos pasar algo de Celeste, sí. El disco de Celeste y la generación en Atlas Fracturado. Pero sí, totalmente, digamos, hay como una imagen de la mujer en el rock argentino que de algún modo Rosario Blefari en Suárez viene un poco a romperlo y ya ha sido roto, digo, al margen de que sería muy fuerte decir que ya no existe, ya no hay machismo en el rock argentino, por supuesto no es cierto, no. Pero bueno, tienen mucho más espacio las mujeres que hace 20 años. Sí, no, eso totalmente. Más espacio y más difusión. Y más difusión también. Protagonismo. Tal cual. Bueno, Horrible es un disco, primero es un disco icónico, es un disco, es de las bandas que más fuertemente ha tomado grandes influencias de lo que es el rock alternativo norteamericano, digamos, y las ha adaptado a un sonido muy, muy, muy, muy personal, digamos, muy propio. Suárez es una banda que tiene, es muy identificable por el tipo de melodías, por el tipo de composición, por el tipo de sonido. Es el clásico. De alguna forma, digo, entre Horrible y Excursiones está el sonido clásico de Suárez. Horrible es, como puede ser, que sea, digamos, Quemado de Pez o Mensaje no preciso de imagen de No demuestra interés. Entonces son esos discos icónicos de los 90s argentinos, digamos. Abre caminos del otro yo, más allá de que a algunos les pueda gustar el otro, claro, yo, ¿no? Sí. Cum Cum de Fan People. Digamos, son discos que han marcado lo que es cierto sonido no tan mainstream de rock argentino de los 90. Digo, más allá de Los Piojos, más allá de La Renga, más allá de Los Redondos, más allá de esas bandas. Hay otro sonido. Los Piojos. Los Piojos, sí, Los Piojos. Sí, Perarco, Maradó. Me quedo, sí, Maradó. Claro, más allá de ese sonido del rock mainstream argentino, se fue construyendo otro, alternativamente, digamos, donde Suárez tuvo un rol central. Obviamente. Bueno, vamos con tres temas. Vamos a ir con tres temas más. Estábamos escuchando, repetimos, Dos Luces de Suárez. Ahora vamos con Prueba de Valor, Porvenir y, por último, En la Bicicleta. Oh, Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguimos en Atlas Fracturado, ya son las 12 en punto. Nos vamos a exceder un poquito más como casi todos los viernes. No mucho. Hoy no mucho. Bueno, ahora vamos a esta sección que tenemos de entre novedades, noticias y la agenda. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos... David Bowie podría sacar un disco pronto. Pronto, entre comillas, digamos. O sea, es como... Lo está anunciando, sí. Sí, lo está anunciando, pero ni siquiera es... digamos, no se sabe la fecha, no se sabe en qué cuestión, no se sabe absolutamente nada, pero Tony Visconti... Se sabe que va a seguir. Sí, Tony Visconti, el histórico productor de Bowie, salió a decir que va a sacar un disco pronto, será en los próximos meses, el año que viene, el continuador de The Next Day. Sí, un disco muy bueno, personalmente yo lo considero muy bueno. The Next Day es del año pasado, ¿no? Que 2013. Tiene 2013, sí. A mí en general el Bowie, el último Bowie, y cuando digo el último me refiero del 82, 83 para acá, no me engancha demasiado. No te engancha demasiado. Bueno, pero The Next Day es un disco que hay que darle una oportunidad dentro de los nuevos. No, de Bowie, sí, para mí. Me gusta más este otro que no me acuerdo ahora el nombre. Lo cual ¿Reality? Es nombre. No, Hedden. Que es 2002, ya tiene unos años. Sí. No, a mí el último disco de Bowie que realmente me gusta, sí, lo banco, es Scary Monsters. Ah, bueno. O sea, 1980. Puede ser. Bueno, pero la cuestión es que sigue grabando. 34. Sí. Claro, sí. Una distancia que no me dice. Bueno, la cuestión es que sigue grabando. Estaremos expectantes de cuándo saldrá a luz. Bueno, otra de las novedades, y si quieres un poco más en sentido de la difusión, es que nace el nuevo un portal de patrimonio fílmico chileno, que se puede pensar también un poco en esta cuestión de los últimos años, que hay un gran movimiento por hacer portales virtuales en donde se cuelgan links para películas, largometrajes, documentales. Acá en Argentina hay uno que se llama Cinema Argentino, que tiene más que nada producciones recientes del cine nacional y también tanto de ficción como documentales. Bueno, la cuestión es que este portal se puede visitar en cinetecavirtual.cl y ya cuenta con 33 cintas de realizadores, también divididas en cortometrajes, en largometrajes de ficción, de documentales. Digo, es interesante por ahí un poco para indagar en otros cines que por ahí no los vemos cotidianamente, o digamos no tenemos la oportunidad de verlo en ciertos espacios. Entonces, bueno, recuerden cinetecavirtual.cl y bueno, métanse a chusmear. Por ahí no tienen buena calidad, pero digamos, tiene una cuestión también de preservar cierta memoria o el patrimonio fílmico de un país, que digamos son iniciativas que están muy buenas. Bueno, ¿alguna otra novedad? Sí, empieza ahora en los próximos días el Festival de Cine de San Sebastián, España, y va a tener una presencia muy fuerte del cine argentino. Van a estar pasando Jauja, de Lisandro Alonso, que tuvo su estreno hace algunos meses en el Festival de Cannes. Con muy buenas críticas también. Con excelentes críticas. Van a estar pasando Mi Amiga del Parque, la nueva película de Anna Katz, que hasta donde yo sé no se estuvo exhibiendo hasta ahora. La Tercera Orilla, de Celina Murga, que ya se estrenó en cines en Argentina. Muy recomendable. Dos Disparos, de Martín Rechtmann. Refugiado, de Diego Lerman. La Princesa de Francia, de Matías Piñeiro, digamos varios, Aire Libre, de Ney Berneri, que también se estuvo proyectando acá en cines, en las salas comerciales, digamos, La Salada, de Juan Martín Su, una película de la cual se está hablando mucho. Esa la estrenaron, ahora está el FESALP, Ah, están pasando. Sí, la estaban pasando en estos días. Ya hoy ya cerraban con la premiación, hoy y mañana. Pero y no fuimos. No fuimos. Así el que no podemos. El Festival de Cine Latinoamericano, que está ocurriendo acá en La Plata. Sí, que inició el martes, creo, y sí. Bueno, estuvieron pasando la salada. Bueno, y después en agenda tenemos mañana nuevamente en el Olga Vázquez está el Festival por la Cultura Posta, que es un festival que reúne a diferentes centros culturales de la ciudad de La Plata, que como sabemos la ciudad de La Plata está abundan los centros culturales. Bueno, pero la cuestión es que el eje de este festival va a estar centrado en una jornada de actividades y acá en el Olga Vázquez, a partir de las 18 horas, se pueden visitar, pueden acercarse. Recordemos que el Olga Vázquez está en 60 entre 10 y 11, donde se van a estar realizando una muestra de diferentes talleres que se realizan acá y van a cerrar con Señor Tomate, va a estar tocando Señor Tomate y Vibra, que creo que es una banda de percusión. Así que para mañana, si quieren arrimarse a Olga Vázquez, ¿qué otra cosa tenemos? Ahora en un rato va a estar arrancando en el Galpón de las Artes, en La Plata también, un recital de una fecha en la cual tocan Guacho y La Patrulla Espacial. El Galpón de las Artes queda, habría que ver la dirección, está cerca de por barrio Meridiano Quinto. ¿Vos tenés ahí la dirección del Galpón de las Artes o no? A ver, tenés? Ya la porque son esas cosas. Igual se puede entrar a internet, poner el Galpón de las Artes, 71 y 13, 13 y 71. Acá nos informan, sí. Nos tiran así la producción, por decirlo de alguna manera. La voz manera. De Dios acá. Sí. Bien, entonces, eso lo tenemos. Hoy, ahora a la noche, está planeado para las 11 de la noche, no debe haber arrancado todavía, ya no quedaban más entradas anticipadas, pero bueno, seguramente en puerta estén vendiendo. Toca mañana, bueno, por un lado está la fecha de Señor Tomate acá en el... Es recomendable hacer, no hay una necesidad de elegir, de excluir a una de las dos, se puede ir primero a ver al Matón Policía Motorizado, O al revés, primero acercarse el Olga, que toca temprano, parece el Señor Tomate. No. No, al revés. Más probable que sea puntual lo de El Mató un Policía Motorizado, que arranca a las 23 o algo así, termina El Mató, eso va a ser en LP Music Club, 51 entre 5 y 6, y después pueden... El tema es que por ahí las bandas tocan a la misma hora, pero en el Olga después hay fiesta. Sí, así que se pueden acercar como siempre. Claro, LP Music Club seguramente cierre, termina el recital, cierra, baja la persiana. En el Olga sigue la fiesta, así que pueden venir acá. ¿La fecha, Señor Tomate, a qué hora arranca, en teoría? Bueno, acá no dice, pero van a estar toda la noche con el Señor Tomate y fiesta después en el Olga. Pero a partir de las 18 está... Se empieza a gestar la movida en el Olga Vázquez. Bueno, entonces están como esos pequeños planes del fin de semana. Bueno, nos estamos... Sí, para mí no, nada más. Bueno, vamos a cerrar con una canción y nos vemos el viernes que viene. Sí, para el Atlas Fracturado número 7. Sí, que tenemos ya planificadas un montón de cosas absolutamente increíbles. Vamos a cerrar con otra canción en esta lógica que veníamos planteando de canciones de los 90 y que suenen como los 90. Que tengan un sonido claramente de los 90. ¿Con qué vamos? Vamos con Pavement, Stop Breathing. Got struck by the first volley of the war. Never help myself. Send him a wire, give him my best. His ammunition never rests. No one serves coffee, no one wakes up. We'll be right back.